A pesar de mi andar, sorprendido estoy de ver que a mi lado siempre estás. Haces mares al llover, que respiran vivir aquí. Quiero ahogarme en tu amor hasta que te pueda ver. No hay nada que posea, que tenga algún valor. Eres todo lo que necesito. No merezco tu amor. Haces mares a que respiran vivir aquí. Quiero ahogarme en tu amor hasta que te pueda ver. Te agradezco. Lleva tu dolor, la sangre de Cristo se lleva tu dolor.